Y quién sabe lo que suena, dragones lo que suena, lo que pega. Porque tú eres así, si todo te lo di, te entregué mi vida, te entregué mi alma.